¿Y a quién no le gusta un buen cafecito con noticias todas las mañanas? Cafecito con Noticias, una revista informativa que contextualiza las informaciones internacionales con la realidad política, económica y social de nuestro país. Con música, secciones, reportajes especiales y entrevistas. Lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana en Sónica. Sé libre, sé diferente. Presten mucha atención, porque las noticias que va a escuchar a continuación tienen mucha importancia para toda la humanidad. Resulta que en el año 2003 se había planificado el ataque a Siria, uno de los miembros del Eje del Mal. En aquella oportunidad, la destrucción de Siria, miembro del Eje del Mal, que se planeó en el 2003 a través de la OTAN, y era un plan que tenía el presidente George Bush en una lista, luego de que desmantelara Irak, Irán y Libia, que eran los tres países que tenían en la lista. En Irak y Libia lo lograron, en Irán no pudieron, tuvieron incluso verse forzados a llegar a un acuerdo. Y en este momento con Siria han estado tratando de tumbar al presidente Assad en esa región. El motivo obviamente no era acabar con otro de los regímenes patrocinadores del terrorismo, porque ni siquiera Pakistán y Arabia Saudita estaban en esa lista de países terroristas. El objetivo era eliminar a los enemigos de Israel, que no destruir países musulmanes porque era islamófobo. Y, como afirman algunos analistas, ni porque el extremismo islámico fuese enemigo del Occidente, como abogan otros. En todo caso, mataron a Saddam Hussein, mataron a Gaddafi, y con Assad querían hacer lo mismo, y que el Occidente tuviese magníficas relaciones con los integrantes oscurantistas saudíes, invalidan los argumentos de declarar terroristas a las naciones antes mencionadas. En todo caso, Rusia ha dicho públicamente que está apoyando militarmente a Siria, e incluso los marines rusos han estado entrando en las últimas horas en combate. Hay un medio ruso, Segonia, que afirma que los infantes de marina rusos se enfrentaron con el Estado Islámico cerca de Latakia, en Siria. Eso fue el día domingo. Y durante el combate, los marines supuestamente mataron a varios militantes y capturaron a otros después de que el Estado Islámico intentó atacar una base aérea operada por militares rusos. El periódico también informó que los militantes del ISIS poseían un plano detallado de la base aérea y claras imágenes de satélite con las instalaciones militares claves marcadas, aunque Rusia solo ha estado operando en la base aérea durante la última semana, más o menos. Hay otras informaciones que son de cuidado y de peligro. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que llegó a Irak y Siria. Bueno, el 21 de septiembre, seis jefes de estados y el secretario general de la OTSC, que es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, fueron a la cumbre de Dushanbe, y la intervención de este organismo contra el terrorismo en Irak y en Siria puede constituir el inicio de un orden mundial basado en la cooperación y la defensa de las poblaciones civiles, o por el contrario, de un periodo de enfrentamiento este-oeste con Occidente apoyando abiertamente el terrorismo. Bueno, hay una creencia generalizada, pero hay otros que la contradicen, que el objetivo de ese despliegue militar no sería tanto defender a Irak y la República Árabe Siria, como defender los estados miembros de la propia OTSC. Por consiguiente, esa intervención no es negociable. El 30 de septiembre van a ser los debates, o se inician los debates en la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU, y eso va a permitir conocer la respuesta de Washington y sus aliados a la iniciativa de la OTSC. En todo caso, ya nada va a ser como antes. Hay otro dato que resulta sumamente peligroso, y que Rusia así lo ha dicho. Es una decisión de los Estados Unidos de mover armas nucleares hacia Alemania. ¿Y por qué es peligroso? Escuchemos este reporte que se dio en Russia Today. El Pentágono planea desplegar armas nucleares en Alemania, según comunica la cadena de televisión ZDF, citando unos documentos sobre el presupuesto estadounidense. La noticia genera preocupación en el Ministerio de Exteriores de Rusia y también ha provocado una reacción negativa de algunos políticos germanos. Sin embargo, el Ministerio Federal de Defensa alemán se negó a hacer comentarios al respecto. Vamos a ver el lugar donde Estados Unidos tiene programado realizar precisamente este despliegue. Estamos hablando de esta base aérea cerca de la ciudad de Buchel, en el estado de Renania Palatinado. Allí comienzan en estos días unos preparativos para colocar unas 20 bombas atómicas, según detalla ese medio de comunicación. Además, informa que en el último trimestre Washington va a destinar fondos para integrar esos explosivos en los cazabombarderos alemanes. Mientras, un político germano afirma que el gobierno, por su parte, va a invertir más de 112 millones de euros en la modernización de esta base. Los expertos subrayan que en esa zona militar se conservan entre 10 a 20 ojivas nucleares desde el periodo de la Guerra Fría. Hemos consultado al vicepresidente del partido alemán La Izquierda, que opina que este despliegue, realizado bajo el nombre de modernización, dará paso a una nueva carrera armamentista. Yo, como el representante del partido La Izquierda, insto al retiro de estas armas nucleares. Esta modernización oficial, que en realidad son nuevas armas atómicas, serán desplegadas en Buchel, Alemania. Lo más interesante es que la posición oficial de todos los gobiernos es el llamado a erradicar las armas nucleares, pero en efecto apoyan al desarrollo de estos armamentos. Este despliegue también forma parte de la cooperación entre los ejércitos de Estados Unidos y Alemania. No queremos tener estas bombas en Alemania. No deseamos otra guerra fría y una nueva carrera armamentística que se iniciará con esta llamada modernización. En una entrevista concedida el día de ayer, el canal de noticias independientes Democracia Now entrevistó al lingüístico estadounidense Noam Chomsky, y este recordó la historia contemporánea de Irán cuando era una especie de una virtual colonia británica. El intelectual norteamericano, que es muy reconocido y muy reputado, es un analista político muy conocido, cuestionó la extrema hostilidad de Estados Unidos hacia Irán y dijo que la raíz de tal conducta radica en la desobediencia de Teherán a las órdenes de Washington. Pero además agregó que la doctrina de Estados Unidos en los asuntos internacionales es la doctrina de la mafia. El padrino no tolera la desobediencia, dijo Noam Chomsky. También dijo que las actividades del entonces gobierno iraní del primer ministro Mohammad Mossadegh, que desempeñó un papel clave en la nacionalización de la industria petrolera de Irán en 1951, molestaban a Londres y a su aliado estadounidense, que soñaban con conquistar el mercado petrolero de Irán. Y en 1953, ustedes recordarán que la Gran Bretaña estaba demasiado débil para derrocar al Mossadegh. Estados Unidos se hizo cargo y llevó a cabo un golpe de Estado. Eso ocurrió el 19 de agosto y derrocó al primer ministro iraní. Y luego instaló a Mohammad Reza Pahlavi, o llamado el Shah, el rey, que después fue destronado por la revolución iraní. En todo caso, hay vientos de guerras, hay algunos que están haciendo esfuerzos para apaciguar el tema y hay otros que le están echando gasolina al fuego. Sin embargo, Israel es la clave de todo este berenjenal, de todo este joropo sin armonía. El presidente de Rusia ignoró la inquietud de Netanyahu sobre la creación de un segundo frente antiisraelí en Siria. Y esto ocurrió ayer cuando, ignorando la preocupación del premier israelí Benjamin Netanyahu sobre lo que considera la creación de un segundo frente, el presidente ruso dijo: sabemos y entendemos que el ejército sirio y Siria en general no están en la situación de abrir un segundo frente, sino que están intentando preservar su propia integridad. Esto lo dijo el presidente de Rusia el día lunes, cuando tuvo un encuentro con Netanyahu en la residencia Novogorod en las afueras de Moscú, capital rusa. Bueno, Kerry, que es el secretario en Estados Unidos, también dijo que estamos listos para comenzar las discusiones inmediatamente sobre la crisis en Siria y esperamos que Rusia también lo esté. Esto lo dijo el día de ayer el secretario de Estados Unidos. Conozcamos un poco más de esta historia. posición desde Rusia, que muestra también su disposición a luchar contra Estado Islámico. Pero desde Washington siguen poniendo condiciones para la resolución de la crisis siria, tal como la dimisión de Bashar al-Assad. A su vez, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, ha señalado que la política estadounidense en Siria no ha dado resultados por no ser eficaz. Nicolás Sánchez O'Donovan nos cuenta más en directo. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Qué más nos puedes contar sobre estos últimos comentarios por parte de Estados Unidos y Rusia sobre la resolución del conflicto sirio? Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Pues el representante ruso ante las Naciones Unidas, Vitaly Churkin, habló en exclusiva para esta casa, para RT, y subrayó pues simplemente que la estrategia estadounidense en Siria no está funcionando, ya que tras un año de ataques aéreos, de bombardeos, recordemos unos 7.000 sobre ese territorio sirio según algunas informaciones, pues el Estado Islámico sigue presente en esa región, ¿no? El representante ruso también quiso recalcar que esta presencia ya ha ocasionado daños irreparables, tanto en cuanto a vidas humanas, pero también en cuanto a patrimonio cultural de diferentes ciudades en Siria. Escuchemos ahora las palabras de Vitaly Churkin. Admitámoslo, la coalición norteamericana ha estado ahí durante un año, ha llevado a cabo bombardeos, ha realizado alrededor de 7.000 ataques aéreos según informes de los medios. Sin embargo, el Estado Islámico sigue allí, ocupó la antigua ciudad de Palmira protegida por la UNESCO. Este esfuerzo no ha sido efectivo, hemos de encontrar una nueva forma de cooperación internacional, unos métodos más efectivos. Creo que la iniciativa del presidente Putin supone una serie de posibilidades al respecto. Ahí escuchábamos a Churkin, quien advirtió, ¿no?, pues que es necesario encontrar esa nueva fórmula, una nueva fórmula más efectiva, un cambio de estrategia, en definitiva, que garantice una cooperación internacional con el fin de acabar con el grupo terrorista. Y es que ese es el objetivo de todos, ¿no? Y en ese sentido estamos viendo un ligero cambio en la retórica estadounidense. El propio secretario de Estado, John Kerry, afirmaba pues que Estados Unidos está listo para comenzar las discusiones inmediatamente sobre la crisis siria, y añadió que espera que Rusia también lo esté. Kerry afirmó pues que ha llegado el tiempo para la diplomacia, y otro cambio lo hemos visto en la posición que Washington tiene ante esa presencia de cazas rusos en Siria. Si antes la Casa Blanca se mostraba, digamos, más inquieta con esa presencia, ahora Kerry afirma pues que esos aviones de combate rusos se limitan a proteger sus propias bases en Siria. Por lo tanto, como digo, un cambio en la retórica estadounidense. Nico, Moscú se ha convertido en centro de negociaciones con los líderes regionales, por ejemplo, Mahmoud Abbas. ¿Qué declaraciones han hecho al respecto? Pues sí, el presidente palestino Mahmoud Abbas mantuvo en Moscú una reunión con su homólogo ruso, con Vladimir Putin, donde subrayó pues que ha llegado el momento, ¿no?, de encontrar una solución política al conflicto en Siria. El líder palestino afirmó pues que la puerta al diálogo está abierta, una postura que, por cierto, coincide con la que siempre ha mantenido el Kremlin, quien ha apostado desde un principio por una solución que solo puede llegar a través del diálogo. Además, ambos países sostienen la legitimidad del presidente sirio de Bashar al-Assad. Escuchemos ahora las palabras de Mahmoud Abbas respecto al conflicto sirio. A los dos países nos preocupa la situación en Siria. Nosotros creemos que ha llegado un momento importante cuando la solución política está más cerca, ahora que se ha abierto una puerta para esta solución. Abbas no es ni mucho menos, ¿no?, el primer líder de la región que pasa por Moscú, que, como bien decíamos, se ha convertido, digamos, en un centro, ¿no?, en un foro de debate. También lo hizo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y también el vicecanciller de Exteriores iraní, y todos ellos apuestan por una solución política al conflicto en Siria. Pues seguimos al tanto de posibles reacciones. Muchas gracias, Nico, por esta información en directo. A nuestro corresponsal Nicolás Sánchez O'Donovan con esa última información sobre las posturas de Estados Unidos, Rusia y otros países sobre el conflicto sirio. Y siguiendo con este asunto, el analista internacional Carlos Aznárez considera que Estados Unidos intenta mantener el caos en la región, desestabilizando la situación en los países que la integran. Creo que Estados Unidos tiene la estrategia que tiene Israel en la zona, que es desestabilizar al máximo la zona, golpear a cada uno de los protagonistas, como lo ha hecho en Irak, como lo ha hecho en Afganistán, como lo ha hecho en Libia, como lo intenta hacer permanentemente Israel en Palestina y como lo intentan también con el Líbano. Yo creo que es más importante lo que está haciendo Rusia, haciendo una demostración militar allí, poniendo también su parte militar en la zona como para convencer a la OTAN de que también ese territorio no puede ser convertido como en una nueva Libia. A ver, les trato de explicar otras cositas. Hay un mundo, digamos casi que poscapitalista, que está cambiando. Y el que tenga el control del petróleo, de la energía que mueve la economía del mundo, es el que puede tener el poder. Estados Unidos no se puede dar el lujo de perder el flujo de petróleo de esos países hacia su nación. Tienen niveles de consumo muy altos. Ahí, digamos, el nacimiento de un nuevo orden mundial, un nuevo Oriente Próximo. La secretaria de Estado de George Bush, Condoleezza Rice, dijo engendrar el nuevo Oriente Próximo, que iría acompañado de grandes dolores de parto, y el diseño exige despedazar a los grandes estados. ¿Qué es despedazar a los grandes estados? Tenían que formar mini protectorados y garantizar el dominio duradero del imperio sobre la estratégica región con mayor reserva de hidrocarburos del mundo, que se están peleando China, Rusia y Europa. Ellos tuvieron éxito porque en el año 91 prácticamente destruyeron Irak y también destruyeron Yugoslavia, que fue el último país socialista de Europa, y eso le correspondió a Bill Clinton. Pero también destruyeron Sudán, que es el país más grande de África musulmán y con importantes bolsas de petróleo. Y destruyeron Libia, que era la defensora de Palestina. Y bueno, también hay muchos inmensos campos petroleros y de bolsa de agua dulce que están divididas entre yihadistas socios de la OTAN. El turno es Siria. ¿Y por qué Siria? Que es el paso que ellos quieren dar. Porque si ellos logran destruir a Siria, pueden atacar militarmente a Irán, que el botín de oro es Irán, porque es la primera reserva de gas y la tercera del petróleo mundial. Entonces, hay, digamos, unos intereses muy específicos que el moribundo Irak, en un montón de escombros, por George Bush, se centró en Irán, en el ataque a Irán. Lo que pasa es que hay diferentes criterios entre republicanos y demócratas. George Bush quería irse con todo militarmente contra Irán, siguiendo la doctrina que ellos llaman de doble contención, que propone frenar el desarrollo de las naciones de Irán e Irak a beneficio de la supremacía de Israel. Y para ello estaban imponiendo sanciones económicas, castigos políticos a Irán y tenían que desintegrar el eje de resistencia a Israel, que es la alianza creada por Teherán con tres actores vecinos, el país judío Siria, Hezbollah y Hamas. Y bueno, esto a cambio de prestar apoyo financiero, político y militar, Irán contaría con su cooperación en caso de ser atacado por Israel. Bueno, Obama cambia la estrategia. Para realizar una agresión militar a Irán, el presidente Bush decidió que debía desestabilizar a Siria y con ello también iba a desactivar a Hamas y Hezbollah. Y eso está confirmado en unos cables de WikiLeaks que fueron dados a conocer a la opinión pública en el 2006, y ahí refleja las operaciones encubiertas de la CIA contra Damasco. Y este es el principal motivo de la guerra que se devastó en Siria, aprovechando el caldo de cultivo de la crisis económica y social de ese país. Pero Barack Obama tiene otra prioridad, que es contener a China, y se negó a una guerra bélica contra Irán. Claro, eso no quiere decir que Obama sea amigo de Irán, porque la ciberguerra continúa y la guerra económica continúa. Pero ellos están optando por convertir a Siria en una trampa para los rivales de Israel, alargando así el conflicto y así creando o permitiendo la crisis de refugiados que está en Europa en este momento. Y ellos están tratando de que pueda desmoronarse Siria con el Estado Islámico y atacar al Estado Islámico como lo hace Francia, bombardeando Siria, matando civiles. En todo caso, ni Rusia, ni China, ni Irán están de acuerdo con esa doctrina, y por eso Rusia tiene apoyo militar hacia Siria, entrenamiento militar hacia Siria, y por eso Estados Unidos está moviendo armas nucleares hacia Alemania. Es petróleo. Lo que están haciendo es moviendo las piezas de ajedrez por el petróleo. Y Estados Unidos, que tiene, como quien dice, su soldado, su perro bulldog en Israel, tiene que garantizar que todos esos países enemigos de Israel se conviertan en escombros, que no existan. Ahora falta ver quién lo podrá lograr. Y por eso es que usted ve unas noticias tan ridículas como la de John Reisner, que es un soldado de 31 años de edad, que es residente en Arizona, que se hizo famoso por organizar una manifestación antiislámica en mayo frente a la mezquita en una mezquita en Arizona. Bueno, ese ex marino y activista antiislámico estadounidense amenazó con detener al presidente Barack Obama y a todos los senadores demócratas por su apoyo a un acuerdo nuclear con Irán. Una ridiculez que hacen en los medios de comunicación norteamericanos para tratar de decirle al primer presidente negro de los Estados Unidos que se cuide por haber llegado a un acuerdo con Irán, cuando el ala derecha militar, aunque Obama también es de derecha, le están saboteando los planes de ir a una guerra contra Irán para tratar de limpiarle todo el terreno a Israel. Hasta las profecías de Isaac Newton coinciden con la fecha. Se hablaba de un evento muy importante en septiembre del 2015. En todo caso, vamos a esperar en las próximas horas cómo se desenvuelven esos eventos, tanto militares como espirituales, del Papa, que mañana hablará en el Congreso. ¿No le gusta un buen cafecito con noticias todas las mañanas? Cafecito con Noticias, una revista informativa que contextualiza las informaciones internacionales con la realidad política, económica y social de nuestro país. Con música, secciones, reportajes especiales y entrevistas. Lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana en Sónica. Sé libre, sé diferente.